En la actualidad hay unas 3 millones de personas, 3 millones de personas en el mundo que sufren la enfermedad de Hansen, o más comúnmente conocida como la lepra. La lepra es una enfermedad causada por una bacteria específica que fue descubierta en el año 1873 por este científico llamado Gerardo Hansen. Él descubrió que era causada por una bacteria muy particular que destruía los nervios detrás de la piel y causaba que los enfermos que padecen este síndrome no pudieran ser capaces de sentir dolor. Por lo tanto, cuando se lastimaban o se cortaban, ellos no se daban cuenta que estaban lastimados, se infectaban y empezaban a llenarse de llagas. Los que padecen esta enfermedad regularmente pierden sus orejas, se les cae la nariz, se les deforma la cara, las bacterias van devorando por debajo de la piel algunas de las habilidades motrices, así que la cara se les empieza a arrugar como si tuvieran facciones de un león arrugado, y pueden perder los dedos, deformarlos, pueden perder los dedos de los pies, las habilidades para caminar. Es una enfermedad muy triste y muy tormentosa. Desde la antigüedad, el rastro más antiguo de una persona que padeció esta enfermedad data más o menos de 2500 antes de Cristo. En el norte de la India, unas excavaciones que hicieron descubrieron los restos de una persona que sufría eso. En la Biblia, que se comenzó a escribir en 1445 antes de Cristo, hay múltiples pasajes donde se menciona este problema de la lepra. No hubo tratamiento eficaz contra la lepra hasta apenas el año 1940, cuando se desarrolló un cóctel de antibióticos potentes que fueron capaces de detener la infección. Y no fue sino apenas hasta 1987 que un médico dermatólogo venezolano empezó a hacer pruebas para desarrollar una vacuna. Hasta el día de hoy se siguen usando el mismo tratamiento, más o menos diseñado en 1981, que es el único que ha sido capaz de detener el avance de esa enfermedad. ¿Se pueden imaginar? Apenas, no hace ni 100 años que descubrieron una medicina para detener esa enfermedad. Aunque en 1873 se descubrió el bacilo, aún así no se podía curar. Nada más sabían qué estaba causando la enfermedad, pero no sabían qué hacer con ella de manera eficaz. En la Biblia hay múltiples relatos que nos hablan de personas que sufrieron esa enfermedad. Y cuando el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra, dicen los evangelios, Él curó a varios leprosos. Esto es algo maravilloso en la historia de Jesús sobre la tierra. Y hoy vamos a conocer uno de los relatos cuando Jesús sana a un hombre leproso. ¿Alguna vez usted vio una fotografía o conoció a una persona que ha sufrido esta enfermedad? Hoy vamos a leer cómo Jesús sanó a un hombre y de esa historia vamos a aprender varias lecciones. Lucas 5, del 12 al 16. Leo en la Biblia de las Américas, Lucas 5, 12. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había ahí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, se limpió. Y al instante la lepra lo dejó. Él le mandó que no lo dijera a nadie. Y le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Este pasaje es una prueba más de que Jesús está cumpliendo la misión que había anunciado en Lucas 4:18. Les recuerdo, en aquella ocasión en la sinagoga de Nazaret, Jesús dijo públicamente, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y aquí Jesús prueba una vez más que Él está haciendo lo que dijo, que vino a ayudar a los que sufren. En este pasaje vemos una vez más cómo se cumplen dos principios recurrentes en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas vamos a ver una y otra vez cómo Jesús invierte el orden acostumbrado. El orden que todos seguían, Él lo invierte. ¿Y a qué te refieres aquí? Bueno, nadie debía tocar un leproso. Y en este pasaje acabamos de ver que Jesús lo hace. Segunda cosa que Lucas distingue de otros evangelios es que en este evangelio Jesucristo demuestra una y otra vez su particular compasión por los desposeídos, por los excluidos. Y los leprosos son uno de ellos. Y aquí vemos a Jesús aceptándolo. El tema central de toda esta lectura es que Jesús puede sanar lo incurable. Y la lepra en particular tenía una carga teológica, es decir, la lepra era un paralelo de lo que hace el pecado en la vida del hombre a nivel espiritual. Lo que la lepra le hace al cuerpo, el pecado le hace al espíritu. Y a través de este pasaje entonces podemos aprender que Jesús no solo puede sanar un cuerpo, sino que puede sanar el espíritu. Puede liberar del pecado. Así que vamos al pasaje pues, y vamos a ver este pasaje que está organizado en tres momentos. Primero Jesús sana a un hombre, versículos 12 al 14. Luego Jesús sana a muchos, a muchas personas en el versículo 15. Y finalmente en el 16 vemos que a pesar de todo eso, Él prefería cuando podía estar a solas con su Padre Celestial. Vamos al primero de los puntos, el milagro para un hombre enfermo con lepra. Versículo 12 al 14. Y dice el versículo 12 una vez más. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades. Ahora, congele la escena allí. Acuérdese que Jesús en la parte de Lucas 1 al 9, el lugar, todo lo que se relata ahí es alrededor del norte del país. La región de Galilea, muy frecuentemente en la ciudad que se llama Capernaum, que es la frontera norte de Israel. Entonces, una de las ciudades alrededor del lago de Genezaret debió haber sido donde sucede este milagro. Jesús está al norte, muy al norte en el país, en la región de Galilea, y en una ciudad de Galilea dice que Él estaba allí y había un hombre lleno de lepra. Cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro, le rogó: Señor, si quieres limpiarme. Y hay siete cosas que yo puedo ver en este solo versículo. Y ese es el primero, imagínense. Así que mejor démonos prisa. Primer cosa que nos enseña aquí, vemos a un hombre con un terrible problema físico. Este hombre no solo tiene lepra, dice que está lleno de lepra. Hay una diferencia entre tener lepra y estar lleno de lepra. El problema de este hombre es gravísimo, es un leproso en grado extremo, verdaderamente grave, verdaderamente grande su problema, humanamente imposible de curar. Ya les dije, de hecho, apenas tenemos unas décadas que se ha podido empezar a curar esta enfermedad. Así que tenía un problema humanamente imposible de curar. Ahora recuerden que el autor de este evangelio, ¿cuál era su oficio además de escritor? ¿Alguien recuerda? Era médico. O sea, él sabía a ciencia cierta que este era un problema grave. Lucas era médico y pudo identificar la gravedad de la enfermedad. Número dos, no solo era un problema físico grave, era un problema psicológico también. Porque la lepra, imagínense, la lepra deforma el cuerpo. Una de las cosas que más le preocupa al ser humano casi siempre es su imagen, su apariencia. ¿No es cierto? Nada más véanse, pura chulada aquí. Pero me puedo imaginar cuánto tiempo se llevan frente al espejo algunos de ustedes, cuidando pues ahí al muñeco, dijo uno de allá de Stockton, ¿verdad? Entonces, A todos nos interesa la apariencia. Y cuando una persona sufre algo en su apariencia, tiene un impacto en su vida emocional, en su seguridad personal. Y seguramente si este es un hombre con un cuerpo lleno de lepra, es muy probable que él tenía ciertos traumas, cargar con cierta tristeza. De hecho, en la forma en que le habla a Jesús, comunica desesperación. ¿No es cierto? Y ahorita lo van a ver más claro cuando lleguemos a ese punto. Para los judíos, en los tiempos de Jesús, después de la muerte, lo peor que le podía pasar a una persona era ser leproso. Nada más para que entiendan el nivel de gravedad que tenía este problema. Así que seguro que él tenía mucha tristeza, pero no solo era un problema que le perjudicaba física y psicológicamente, también le había afectado socialmente. Porque la lepra exigía, según la ley de Moisés, que la persona enferma identificada con este padecimiento debería de ser excluida de la comunidad. La persona que era descubierta sufriendo lepra debía de dejar a su familia, dejar a sus amigos, dejar su comunidad, salirse de la ciudad a vivir afuera. Y no podía darse el lujo de acercárseles. La tradición rabínica decía que los leprosos no podían acercarse más de 2 metros a una persona afuera de una ciudad. Y si el viento soplaba a favor del leproso hacia otras personas, no se podía acercar más de 50 metros de distancia. ¿Se imaginan? Completamente. Imagínate que en los tiempos de Jesús te descubrieran a ti una mancha en la piel. De hecho, muchos creen que mucha gente que en los tiempos bíblicos sufría enfermedades de la piel, aunque no fueran lepra, la gente cortaba todo con la misma tijera y decía, lepra. Le salía cualquier enfermedad en la piel, la gente decía, lepra. Imagínense cargar con ese estigma. Entonces, Levítico 13, versículos 45 y 46, leo para ustedes, para que quede claro la ordenanza. Levítico 13, 45 y 46. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará, ¡inmundo! ¡Inmundo! Ahora, no, el leproso no está gritándole inmundo al otro, está gritando inmundo para que todos sepan que quién es inmundo. ¿Se imaginan? ¡Qué desgarrador mandamiento este! Terrible, el 46 agrega, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo, vivirá solo, su habitación estará fuera del campamento. ¡Wow! ¡Qué problemón, ¿verdad? Aislado socialmente, era lo mismo que ser rechazado. Número 4, no solo un problema físico, psicológico, social, la lepra era un problema de carga espiritual para ellos. En el Antiguo Testamento muchas veces hay historias de personas que fueran castigadas por el juicio de Dios con lepra. De hecho, en la misma ley de Moisés, en Levítico 28, advirtiendo de las maldiciones que vendrían por causa de la desobediencia, dice el versículo 27 las siguientes palabras, que al que desobedeciera los mandamientos de Dios, Dios le advertía esto. Dios dice, te herirá el Señor con los furúnculos de Egipto, con tumores, con sarna, comezón, de los que no podrá ser sanado. Entonces la gente en Israel asociaba que las enfermedades cutáneas de la piel, pues, eran muy probablemente una señal del castigo divino. Ahora les voy a explicar. En la Edad Media, estoy saliéndome del tiempo que acabo de relatar, no en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, sino siglos después, durante la Edad Media, estoy hablando más o menos del año 600 después de Cristo al año 1500 después de Cristo, en Europa ellos creían, ya saben que el catolicismo romano gobernaba, digamos que Europa en ese tiempo, los cristianos medievales de la Edad Media creían que la persona que sufría lepra estaba siendo castigada por Dios por lujuriosa. Ellos creían que la lepra era el castigo que Dios le asignaba a los promiscuos, a los que tenían relaciones sexuales con múltiples personas. No se sabe a ciencia cierta de dónde salió esa idea, pero se cree que fue porque ellos confundían los síntomas de la lepra con los síntomas de la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Así que como muchos síntomas de la sífilis en grado avanzado se parecían a algunos de los síntomas de la lepra, entonces la gente empezó a asociar una cosa con la otra. De modo que se inventaron los leprosarios, que eran centros donde se confinaban a todos los enfermos leprosos allá. Y en la tradición católico-romana se diseñó la idea de que San Lázaro, aquel pobre de la historia de Lucas 16, que estaba lleno de llagas, era el santo patrono de los leprosos. Así que ellos inventaron las tablillas de San Lázaro. Eran unas especies de castañuelas. ¿Todos saben qué son las castañuelas? ¿Alguien no sabe qué son las castañuelas? Ok, son unas maderas que usan en España para hacer música con las manos. Estas son las castañuelas. Algunos a lo mejor las han visto. Pues las castañuelas son para hacer música, pero las tablillas de San Lázaro eran tres maderitas, pero la del centro tenía un mango. Y las tres estaban atadas con una correa por un orificio que les hacían y tenían una agarradera. Por ahí andan unos juguetitos que a veces venden en las ferias que son como tres manitas de plástico agarradas así con unas... Hagan de cuenta eso, pero no era forma de manita, solo eran tres maderitas al final. Entonces los leprosos cargaban las tablillas de San Lázaro con ellos y cuando andaban mendigando ahí en la comunidad, si alguien se acercaba, ellos empezaban a tocar las tablitas. Y no para bailar, era para avisarle a la gente que ellos se acercaban. Imagínense cargar en su vida con este rechazo. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, a la luz de la Biblia, los israelitas no creían, o no hay registro en la Biblia que ellos pensaran que la lepra era maldición por la lujuria, sino por el chisme. La tradición rabínica llegó a esta conclusión de un pasaje que está en Números capítulo 12, algunos de ustedes lo recordarán. En aquel relato dice que Miriam, la hermana de Moisés, cuando habían salido de Egipto camino a la tierra prometida, ella sintió celos de su hermano Moisés. Así que empezó ella a murmurar, empezó a decir el chisme: el Señor no solamente habla por medio de Moisés, también por nosotros, le dijo ella a su hermano Aarón. Eran tres hermanos: Aarón el mayor, Moisés y Miriam. Y Miriam, celosa de que Dios está usando a Moisés, se enoja y empieza a murmurar en contra de su hermano y va con Aarón y le dice: ¿y este quién se cree? ¿Que acaso no habla el Señor también a través de nosotros? Y era cierto, porque ella había compuesto una canción que está en el libro de Éxodo. Pero la actitud de ella era mala. Y dice que Dios no vio con buenos ojos la murmuración de Miriam. Así que Dios la disciplina. Y Dios le dice: ¿por qué no tuviste cuidado de hablar mal contra mi siervo Moisés? Dice: con los hombres con que yo hablo, normalmente hablo con sueños o visiones, pero no con mi siervo Moisés. Él es el hombre más humilde sobre la tierra, con él hablo cara a cara. No tuviste cuidado de haber murmurado contra él. Ahora, dice que en ese instante Dios, ¡pum!, la hizo leprosa desde la coronilla hasta los pies. Imagínense. Y Moisés, tan humilde, fue con Dios y le dijo: gracias, Señor, por vindicarme, para que se le quite. No dijo eso. Él intercedió por ella y le dijo: Señor, perdónale su pecado. Miren qué humildad. Perdona su pecado, Y el Señor le dijo, si su padre le hubiera escupido en la cara, eso era una forma de mostrarle un reproche a una mujer en esos tiempos. Si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no hubiera tenido que salir del campamento? Pues va a estar leprosa 7 días. Y todo el pueblo de Israel tuvo que esperarse 7 días en su peregrinación a la tierra prometida por el pecado de ella. Y esto sentó un precedente. Los judíos en los años posteriores decían, así como el chismoso aleja a las personas, así Dios aleja al chismoso de las personas castigándolo con lepra. Esa es la conclusión a la que ellos habían llegado. De modo que en el récord del Antiguo Testamento se empieza a desarrollar esta idea de que la lepra es una maldición. Otro ejemplo de eso se ve en el segundo libro de los Reyes. Cuando el profeta Eliseo, un poderoso profeta de Dios, recibe a un leproso llamado Naamán, que era extranjero del país de Siria. Y entonces Eliseo oye que está el poderoso general sirio Naamán afuera de su casa y que vino para que fuera sanado por recomendación de una hebrea esclava que tenía él por sierva. Así que vino Naamán desde tan lejos y Eliseo ni siquiera se molesta de salir de su casita, sino que manda a su criado Jesse y dile, ve, dile Jesse que se vaya y se bañe ahí en el río 7 veces y va a ser curado. Entonces sale Jesse con el general y le dice, mi señor está ocupado, pero dice que te vayas a bañar al río aquí 7 veces y con eso va a ser curado. Naamán se enoja, ¿cómo vine desde tan lejos si hay mejores ríos en mi país que estos cochinos ríos de aquí? Bueno, no dijo cochinos, pero el sentimiento de desprecio lo comunica a Naamán y dice, y alguien le dice, pero mi general, si ya vino desde tan lejos, ¿qué le cuesta bañarse? Y dice, pues sí, ¿verdad? Va y obedece, y entonces se baña, y dice que cuando se baña y la séptima vez sale con la piel como la de un niño. Agradecido por el milagro, era una enfermedad incurable, horrible. Agradecido, quiere llenar de dones y regalos y tesoros a Eliseo y le dice, no, vete, no necesito nada. Y entonces dice el relato bíblico en 2 de Reyes capítulo 5 versículos 20 al 27, está este relato, que Giesi cuando ve que se va el general sin dejar ni una ofrendita, dice él, no, se equivocó aquí el profeta, yo le voy a ayudar. Dice que él se sale y alcanza al general en el camino y le dice, mi señor me mandó para decirle que le llegó una visita y que sí, siempre se ocupa algo de ofrenda. Claro que sí, y le da muchos regalos y tesoros a Giesi. Y Giesi los agarra, los toma, va y los esconde y ya regresa acá con Eliseo, como si nada hubiera pasado. Y cuando va entrando, Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? ¿Acaso no vi cuando estabas con Naamán? Le dice, pues la lepra de él se te pasa para ti. Y ¡pum! Se le viene la lepra encima. ¡Órale! Y así se queda hasta la muerte Giesi. Segundo ejemplo de maldición. Tercer ejemplo. El rey Usías, años más tarde, esto está en 2 de Crónicas, capítulo 26. Un rey que honró a Dios en su gobierno, rey de Judá, pero se empezó a ensoberbecer con sus victorias y sus construcciones y sus triunfos. Un día dice el relato de 1 de Crónicas 26 que él va al templo del Señor, lugar al donde solo los sacerdotes debían entrar. Le era rey, acuérdense, los reyes eran de la tribu de Judá, los sacerdotes de la tribu de Leví, solo los sacerdotes y solo el sumo sacerdote puede entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Pues el rey Usías dice, yo soy el rey, yo hago lo que quiero. Agarra un incensario y se mete al lugar santo a ofrecerle incienso de adoración a Dios y le dicen los sacerdotes, ¿qué haces aquí, rey? No te compete entrar a este lugar, tú no eres sacerdote, ¿qué estás haciendo aquí? Y si a mí nadie me habla, dice que estira la mano para callar al sacerdote y cuando estira la mano, todos los sacerdotes se hacen para atrás y le dicen, su majestad, dice que una mancha de lepra le aparece en la frente. Le dice, tiene una mancha de lepra, le acaba de aparecer una mancha de lepra y dice que él se asusta y ya para cuando lo sacan, lleno de lepra. Lo sacan con prisa del santuario y desde ese día hasta el día de su muerte tuvo que estar recluido el rey Usías. Imagínense. Así que cuando llegamos al Nuevo Testamento y la gente oía lepra, todo el mundo pensaba una cosa: castigo de Dios. ¿Quién sabe qué ha de haber hecho? Lo que sí es cierto es que no sabemos si este hombre cometió un pecado o no para estar enfermo. Pero es muy probable, lo más seguro es que él ha de haber creído que era un castigo de Dios. Él ha de haber creído, hice algo mal, esto es por algo que hice, o no sé qué hice, pero Dios me tiene bajo su disciplina. Muy difícil, seguramente él se veía así. Pero no estaba tan equivocado, porque sí hay un paralelo, y esa es mi quinta observación, entre el pecado y la lepra. Si ustedes se ponen a pensar, la lepra de veras ilustra la condición espiritual del ser humano. Infecta todo su ser. Va de mal en peor. Lo conduce eventualmente al aislamiento, a la vergüenza y finalmente a la exclusión de la comunidad. La única esperanza de sanidad para un leproso, ¿quién era? Dios, porque no había cura, ¿verdad? Y lo mismo le pasa al pecador. ¿Quién puede quitarle las manchas a un leopardo? ¿Quién puede quitarle las manchas a un leopardo? El profeta Jeremías, hablando a nombre de Dios, dice: así es mi pueblo. Como es imposible quitarle las manchas a un leopardo, así está el pecado de mi pueblo. No se puede quitar. No hay poder humano que se lo quite. ¿Saben qué pasaría si ustedes le cortan a un leopardo una mancha de su piel? ¿Qué creen que va a pasar cuando crezca la piel? Otra vez crece con mancha. Así tenemos nosotros el pecado. Nadie nos lo puede quitar. O casi nadie. ¿Hay alguien que sí? ¿Quién? ¿Verdad? Dios tiene el poder. En este versículo, volviendo a Lucas, vemos no solamente un gravísimo problema que tiene este hombre, pero también vemos una aguerrida fe en él. Miren todos los riesgos que corre, porque dice que él se acerca a Jesús y le pide un milagro. La desesperación del hombre lo movió a romper la tradición rabínica del distanciamiento. ¿Saben? Según las tradiciones de los judíos, lo que podía pasar si un leproso rompía la barrera de la cercanía, lo apedreaban. La gente cargaba piedritas por si se le acercaba un leproso. Pues es que imagínense, ¿se acuerdan cuando se descubrió el virus de inmunodeficiencia humana, comúnmente conocido por SIDA? Cuando la gente empezó a decir, hay una nueva enfermedad, un virus, y es altamente contagiosa, es mortal, no hay cura. ¿Se acuerdan todo aquello, cómo la gente se empezó a poner? ¿O los primeros enfermos del COVID? ¿Se acuerdan? No, ni te me acerques. Bueno, eso era la lepra para ellos. Y el hombre sabía lo que se arriesgaba, pero estaba tan desesperado. Él empezó a oír de las cosas que Jesús era capaz de hacer. Porque ahí lo dice el texto. Dice que había un hombre lleno de lepra. Cuando vio a Jesús, entonces él dijo: el profeta de los milagros. Y él ha de haber dicho: ¿Qué hago? Es que si me acerco, ¿qué hubieras hecho tú? Ah, yo me acercaba, pastor. Sí, te creo. Él se jugó realmente su seguridad, pero ha de haber pensado: ¿qué puedo perder? De todos modos, ¿cómo estoy? Entonces él cree que Jesús puede ser un motivo de esperanza para él y se le acerca. Poco que perder, mucho que ganar, ¿verdad? Notemos que el leproso nunca duda del poder de Jesús. Vean las palabras que él usa. Cuando cae sobre su rostro, le ruega diciendo: Señor, no dice, si puedes limpiarme. No, dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Saben qué es esto, hermanos? Esto es un reconocimiento de dos atributos divinos en Jesús. Número uno, está reconociendo que Jesús puede hacer lo que solo Dios puede hacer. ¿Quién podía curar la lepra? Nadie, solo Dios. Y segundo, reconoce en Jesús la soberanía. ¿Saben qué significa eso? Que Dios hace lo que quiere, no lo que nosotros queremos. Por eso Él dice, si quieres, puedes limpiarme. Dicho en otras palabras, Jesús, de algo estoy seguro, tú puedes curarme, si quieres. ¿Quieres? ¿Quieres? Marcos 1:40, el pasaje paralelo, dice que se arrodilló. Y Lucas dice que se postró su rostro en tierra. Entonces, yo no sé qué fue primero. Yo no sé si él llegó y primero se postró a tierra. ¡Señor! Y luego levantó el rostro para verlo. Yo creo que esto hace más lógica a que él primero se haya arrodillado y luego se haya postrado. Así que yo voy a deducir que primero llegó y se postró y luego al hablar con Jesús levantó el rostro para verlo. Y le dijo, Señor, fíjense el reconocimiento. La humildad con que se acerca a Jesús, el respeto al usar esta palabra y la petición, le comunica su urgencia, su desesperación, pero de manera respetuosa. Y entonces, número 7, Jesús puede limpiarlo si quiere. El Señor puede sanar una enfermedad humanamente imposible cuando Él quiere. Hermanos, Jesús podía limpiar la lepra, sí. Pues déjenme recordarles, Jesús, como la lepra, también puede limpiar a un hombre o una mujer de sus pecados. Por más profundo que sea el pecado en la vida de una persona, Cristo lo puede limpiar. Cristo lo puede limpiar. Y nosotros somos un testimonio de eso. Nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. La actitud del hombre enfermo ante Jesús, pese a su desesperación, a su urgencia, una actitud de fe, una actitud de respeto, ilustra lo que se espera de un pecador arrepentido que cree que Jesús le puede perdonar. Como este hombre se acercó a Jesús, debería acercarse un pecador que espere ser perdonado, con humildad y con respeto, pero también con fe en que Jesús puede, si quiere, limpiarlo. ¿Cree usted en el poder de Jesús para sanar una enfermedad grave? Deberíamos de creer que Él, si quiere, puede hacerlo. Y creemos en Él si decidiera no sanar, porque eso es soberanía. ¿Reconocemos con humildad la soberanía de Jesús para ayudarnos en nuestras pruebas? Tal vez nos ayude, o tal vez nos ayude con su gracia a soportar la prueba. Porque Pablo dijo, 3 veces he rogado que quite de mí este aguijón, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dicho en otras palabras, no te voy a dar la gracia curativa, te voy a dar la gracia de soportar la prueba. Pero eso no quita que Cristo sana cuando quiere. Y deberíamos de creerlo. Deberíamos aprovecharlo. Y la respuesta, versículo 13, extendiendo Jesús la mano, miren cuánto se le acercó el hombre. Tuvo que habérsele acercado tanto que Jesús, con estirar la mano, lo pudo tocar. Pero no solo se le acercó tanto, demasiado se le acercó. Jesús, miren, lamento que la Biblia en español dice, extendió Jesús la mano y lo tocó. Porque el verbo que usa aquí el texto original no es tocar, es asir. Hay una diferencia. No es lo mismo tocar que agarrar. Les voy a mostrar la diferencia. Voy a ocupar un voluntario. A ver, Carlos Junior, ven. Imagínense que él es el leproso de hoy. I'm sorry, brother. Y él va a estar aquí clamándole a Jesús. Así que haz de cuenta que estás arrodillado ahí. Ni modo, te tocó. Ponte de rodillas. Entonces Jesús está al alcance de la mano. Si Jesús, si el texto dijera, esto es lo que comunica el texto en español, y Jesús extendiendo su mano lo tocó, ¿verdad? Pero eso no dice el texto original. El texto original dice, y Jesús extendiendo su mano lo agarró. Lo agarró. ¿Ven la diferencia? Y le dijo, quiero, sé limpio. Gracias. Comunica un gran cariño. Este verbo se usa en otros pasajes, les voy a dar unos ejemplos. Cuando Jesús resucita en Juan 20, dice que las mujeres lo encuentran. Y una mujer lo estaba abrazando en Juan 20, 17, y Jesús le dice, suéltame, porque lo tiene, no, pues imagínense, lo vieron morir y de pronto lo ven resucitado, dice, no me lo vuelven a quitar, dice, ¿verdad? Se le tira los pies y lo abraza, es el mismo verbo, haciendo a Jesús, aferrándose a él. Este verbo se usa en 1 Corintios 7, 1, cuando Pablo dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, mejor que se case o que tenga mujer. Y ahí tocar no se refiere a give me five, sister. No, no está hablando de ese tocar, obviamente. ¿De qué tocar está hablando? Venga, chepa acá, mi reina, ¿verdad? O sea, de... Eso es lo que Jesús hizo a él. Lo abrazó, le mostró cariño. Imagínense nada más. Miren, ojalá entiendan ustedes las implicaciones de esto. Para todos los humanos, para todos los judíos, cuando hay algo prohibido, inmundo, y tú lo tocas, dime qué te pasa. Te contaminas. ¿No es cierto? Pero aquí tenemos un hombre que cuando toca lo inmundo, no se contamina, sino que lo que toca se santifica. Esa es la diferencia con Jesús. ¿Ven la diferencia? Él es increíble. Él es nuestro Dios. Es un hombre lleno de amor y de compasión por los que sufren, de misericordia. No pudo haber dicho, pues te curo ya. ¿Por qué abrazarlo? ¿Por qué tocarlo así? ¿Por qué agarrarlo? El día que estés enfermo de lepra y tengas meses o años que nadie te tocó, ni siquiera se te acercó, vas a entender lo que ha de haber significado para él que Jesús lo abrazara. Algo profundo. Una gran muestra del amor y de la compasión. De hecho, Marcos 1:41 dice, y compadeciéndose de él, lo agarró. En su soberanía, Jesús, ¿se acuerdan que el hombre dijo, si quieres, puedes limpiarme? ¿Y qué está diciendo Jesús? Quiero, sé limpio. Hermanos, ¿cuánto se tardó la enfermedad en abandonar al hombre? ¿Se dieron cuenta? Un ejemplo más de lo que dijimos en otra ocasión. A diferencia de los sanadores de ahora, sigue declarando y tú vas a recibir tu milagro y lo mandan igual que como vino, ¿no? O vienen y pasan al frente, ay, sí, el Señor me curó y a la otra semana ya le regresó la enfermedad o ya se murió, nomás que esa entrevista nunca la van a ir a poner ahí en Noches de Gloria, ay, perdón, ¿verdad? En la que sea, ¿no? Esa no la van a oír. Miren, este hombre, Jesús, lo curó instantáneamente y completamente. ¿Y cómo lo sabes? Ahí no dice. Ah, no. No le dijo, ve y preséntate al sacerdote. ¿En qué ciudad está el templo y los sacerdotes? En Jerusalén, al sur del país. La única forma en que este hombre podía cumplir esa orden era caminando un caminote. Es como si yo te mando de aquí a Bakersfield o de aquí a Los Ángeles. Ándale, ve para allá. Acuérdense que no había aviones. Era a pie. ¿Qué nos insinúa con eso? Que su sanidad fue no solo instantánea, sino completa. Quedó restituido en su estado de salud perfectamente. En su soberanía, Jesús le concede ese tremendo milagro. Entonces, haciendo un recuento de algunos de los atributos de Jesús, hasta este punto vemos, Jesús es reconocido por su soberanía, por su seguridad, porque qué miedo le tuvo Jesús al leproso. Ay, no, hasta para allá. ¿Dónde está mi cubrebocas, verdad? Pero denme del M, ¿o cuál era ese, verdad? El bueno, porque este no. ¿Cuál miedo? Jesús, soberano, seguro, amoroso, compasivo, misericordioso, poderoso. santo. Jesús en el Evangelio de Lucas, dijimos, invierte las cosas antes conocidas, muestra compasión por los excluidos. Y la instrucción final dice que vaya y cumple el requisito que la ley exigía. ¿Y por qué le dice eso? Por dos razones. Miren, el versículo 14 dice, le mandó que no se lo dijera a nadie. Y si vas y lees Lucas, perdón, y si lees Marcos, te vas a dar cuenta de inmediato que este hombre, en el versículo 45 de Marcos 1:45, hace lo que Jesús le prohibió. Dice que, le dice, no le digas a nadie que te cure. Y nomás se va y le empieza a decir a todo el mundo. ¿Por qué no obedece a Jesús? Es que ponte en su lugar. ¿Quién se aguanta de alegrarse y de estoy curado? Imagínense, imagínate que fuera tu hermano o tu padre o tu esposa el leproso. No lo has visto. No lo has visto en años, en meses. Y cuando lo viste desfigurado y de pronto te lo topas sanito. Haz de cuenta que acaba de ir un spa y le hicieron una exfoliación y viene pero chulo, ¿verdad? Y dices, ¿qué pasó? Pues él es que él está estallando de alegría. Imagínense lo que significaba para él este gran milagro. El problema es que le complicó las cosas logísticamente a Jesús. Si ya Jesús era seguido por multitudes, ahora con esto ya no va a poder entrar a las ciudades, ya no lo dejan. Además, Jesús le dio la orden de ir y cumplir el mandato de la ley, porque solo de esa manera iba a ser demostrado que el milagro era auténtico. La ley dictaba, según Levítico capítulo 14, en el versículo 10, que debían de pasar 8 días desde la sanidad hasta el reporte del sumo sacerdote para que se diera fe de que la sanidad era auténtica. Así que este era un milagro de verdad. Y dice Jesús al final del versículo 14, para que le sirva de testimonio. ¿A quién? O como dicen Marcos, testimonio a ellos. Es decir, los sacerdotes en Jerusalén no iban a poder negar que Jesús había hecho un milagro humanamente imposible. Era una prueba de su mesianidad, de que era el Mesías. Hermanos, yo les voy a dar un consejo. Número uno, oren por sanidad. Segundo, si el Señor se las concede, espérense tantito antes de pararse a dar testimonio de su sanidad. Espérense. Total, si es una sanidad auténtica del Señor, espérate. No vaya a ser que emocionado te paras y dices, el Señor me sanó, y ahora resulta que siempre no. Este hombre fue sanado de verdad, ¿no es cierto? Pero Jesús le dice, no tenga prisa, espérese, vaya y cumpla, y entonces cuando todos los protocolos se cumplan, entonces ahí sí se va a dar el testimonio. Y cuando tú estés sanado y esté demostrado, entonces ya das testimonio. Bueno, aquí está nuestra hermana de ejemplo. Si la hubieran visto cómo estaba, entonces sí hubieran creído, pero sé que todos creyeron que estuvo muy mal. Y a que esté ella aquí, es innegable que Dios hizo una obra, porque estaba muy mal. Es bueno no avergonzarnos de las obras que Dios hace, pero debemos ser sabios también. Estar seguros que Dios lo ha hecho. Y los milagros, solo para terminar, ahora se extienden a muchas personas más, versículo 15, y su fama se difundía cada vez más. Grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Oh, si tuviéramos a Jesús hoy, no estaría haciendo apariencias de campañas de sanidad. Él simplemente haría lo que él solamente pudo hacer. Pero dice, para sorpresa de todos nosotros, el versículo 16, pero con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿A quién prefería Jesús? Al fin de cuentas, al Padre Celestial. ¿Y tú qué prefieres? ¿La sanidad o al sanador? ¿Ven cómo somos nosotros? Tan quebrados que preferimos los dones de Dios y no al dador de los dones. Pero Dios nos conceda amarlo a Él más que a nada y que a nadie. Jesús no andaba detrás de la alabanza, ¿se fijan? No le dijo, ya te curé, recibe más. Aleluya. Pónganlo en Facebook ahorita. Súbanlo a Instagram. A ver cuántos likes me dieron, cuántos llevo ya. No le dice, yo no necesito fans. Yo sé quién soy yo. Yo lo que quiero es que ya se acabe el día porque tengo una cita. ¿Ah, sí? ¿Con quién? ¿Con quién? Mark Zuckerberg te ofreció ahí una cuenta. ¿Con quién? ¿Con quién? Elon Musk te va a dar un carro para que vayas a hacer. No, no. ¿Con quién? Con mi Padre Celestial. Pero ¿cómo ansias de que se acabe el día? Porque necesito y quiero y deseo estar con Él. Mi Padre es mi prioridad. El punto de todo este pasaje es este. Jesús puede, cuando quiere, sanar. No importa qué. La enfermedad más difícil para los hombres no es imposible para Él. Pero sobre todo, Jesús quiere perdonar los pecados del pecador que se acerque a Él en humildad para sanidad de su alma. Oremos. Padre, gracias damos por esta historia tan hermosa de cómo Cristo amó a los que sufren. Concédenos, Señor, ver tus milagros, pero sobre todo concédenos disfrutar de tu presencia y amar estar contigo como Cristo lo hacía. Y gracias que Cristo intercede por nosotros, Padre, porque no somos como Él, no somos como Él ni lo seremos, aunque aspiramos ser más como Él. Gracias te damos por esta escritura en el nombre de Cristo. Amén.